Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves, pendientes de muchas cosas con respecto a la subida. Ahora enseguida nos metemos en faena, pero antes recordar un par de apuntes. Uno, que este fin de semana hay fútbol, que se tomó la competición. Digamos que una semana de descanso con esto de la Semana Santa, pero que este fin de semana vuelven ya casi todas las categorías que siguen en competición. Y como saben, el plato fuerte vendrá o tendrá lugar este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo, porque el Ubrique Unión Deportiva va a jugar su último partido de la temporada, su último partido en Primera Andaluza aquí en casa. Va a recibir al equipo de los Cortijillo, un conjunto que, pues en este caso, se va a jugar pues casi lo mismo que el Ubrique Unión Deportiva, porque es un conjunto que ya ha conseguido pues esa clasificación matemática o la permanencia matemática en esta categoría. En este caso, pues el Ubrique Unión Deportiva va a tener la ocasión de despedirse de su afición en casa en una temporada muy irregular que no ha salido como se quería, como se pretendía, y en la que el equipo ha terminado perdiendo la categoría pues con 3-4 jornadas antes de que finalice la competición. Desde nuestro punto de vista, un buen momento para despedirse del equipo. Y el equipo despedirse de esa Primera Andaluza y de su afición. Así que esperemos que después de todos estos años, de las alegrías que ha dado este equipo, pues que la afición también esté apoyándolo en este momento. Eso por un lado, ya hablaremos también de los horarios del resto de partidos. Y también tenemos este fin de semana jornada del Provincial de Pádel, del Club de Pádel de Ubrique, con dos encuentros en casa. En principio, el viernes jugará contra Tarifa, aquí en Ubrique, a partir de las 6:30, entre las 6:30 y las 8 de la tarde. Las parejas ubriqueñas son la pareja 1, la de mayores de 85, Maza y Sixto, mayores de 90, Pedro y Alberto, y mayores de 95, Lamela y Morales. Reservas, Dani Rivera. Y en la jornada 5 se disputará también en casa contra la Central El Puerto, el domingo a las 11 de la mañana, es lo que está programado. Pareja 1, mayores de 85, Rubén y Dani. A la pareja 2, mayores de 90, Rivera y Parra. Y pareja 3, mayores de 95, Juanfran y Jorge Dueñas. Pues habrán comprobado perfectamente que en este caso se trata del equipo veterano del Club de Pádel de Ubrique, que tendrá, como decimos, doble jornada este fin de semana. Sin nada más que añadir, nos adentramos ya en la subida. Y pendientes del cielo, como bien entenderá, ya que hay previsiones de lluvia para mañana viernes y para este próximo sábado. En principio, se está muy pendiente del cielo por ver la posibilidad que hay de que finalmente se pueda llevar a cabo la ceremonia de salida de la prueba. Si la lluvia recia, pues obviamente la organización suspenderá esa ceremonia de salida. En principio está programada para las 9 de la noche desde el centro de la Avenida de España, como se venía haciendo en años anteriores, pero en previsión de la lluvia, ya nosotros mañana por la mañana tendremos la ocasión pues de confirmar este punto, porque se tendrá una idea más aproximada de lo que de la previsión meteorológica y la previsión de lluvia para la tarde. Todo es muy cambiante, de hecho para hoy daban un tiempo bien diferente al que tenemos, pues mañana por la mañana ya podremos confirmarlo, ¿no?, con mayor exactitud. Pero en principio se barajan todas las posibilidades de que se pueda celebrar, de que si es necesario incluso se adelantaría una hora, viendo la previsión de lluvia que tenemos hoy para mañana, o que incluso si la lluvia es abundante pues se aplazaría, ya que la intención es acercar la subida a los jóvenes, a los niños y a los ciudadanos, y claro, en condiciones meteorológicas desfavorables, pues casi que desluce mucho, ¿no? Y casi que no merece la pena. Pues bien, pues como decimos, en principio se va a llevar a cabo a eso de las 9 de la noche. Y en este sentido, Escudería Ubrique también ha pedido la colaboración a todos los establecimientos hosteleros de la Avenida de España para que en torno a esa hora, en la medida de lo posible, pues puedan, digamos, colaborar, primero comprensión y luego colaboración, para ir dejando libre, ¿no?, la zona central de la Avenida de España para permitir el paso de los vehículos. Ya decimos, si finalmente se lleva la prueba a cabo, que hay posibilidad de que la presentación a cabo, hay posibilidad de que se pueda suspender. Esperemos que no, esperemos que la lluvia respete mañana por la tarde y se pueda disfrutar de esa ceremonia de salida. Y por otra parte, ayer a última hora ya se publicaba la lista oficial de inscritos de esta 26ª subida. En total estamos hablando de 69 equipos, de los cuales 22 son ubriqueños. Vamos a ver, si no nos saltamos ninguno, vamos a nombrarlo. Antonio Toro Trujillano con Seat León Cupra, Sergio Álvarez Borque con Renault Clio Cup, José Gutiérrez Romero con Renault Clio Cup, Francisco Calvillo Rubiales, Renault Clio Cup 2, Esteban Gutiérrez Romero, Renault Clio Cup, Antonio Luis Rodríguez Sánchez, Lancia Delta Integrales, Antonio Puerto Orellana, Citroën C2, Juan Antonio Gallego Ríos, Citroën Saxo, José Luis López Carrasco, Citroën Saxo, Javier Zaldívar Pozo, Citroën Saxo, Alberto Domínguez Arena, Peugeot 206, David Suárez Carrasco, Renault Clio, José Antonio Chacón Corpa, Renault Clio Maxi, Pablo Teixeira Mesa, Citroën AX, Juan Manuel Chacón Romero, Citroën AX, David Martínez Recio, Renault Clio 16 válvula, Juan José Carrasco González, Renault Clio 16 válvula también, Manuel Mendoza Martín, Renault Clio, Juan Antonio Aragón Rodríguez, Peugeot 106, Sebastián Zapata Bórquez, Peugeot 106, Samuel García Márquez, Nissan Micra y Javier Jiménez Ramírez con Opel Corsa. En principio son los ubriqueños que tomarán la salida en esta 26ª subida. Y como pilotos más punteros, los que copan las primeras posiciones de esta lista de inscripción, tenemos a José Antonio González Flores con BMW 3 M3, Cristian Brober, Gineta G50 GT4, José Manuel Segura Hidalgo con BMW E36, Manuel Maldonado Joya con Porsche 997 GT3, José Blanco Rosales, Mitsubishi Lancer Evo 9, David Vargas Jiménez, Mitsubishi Lancer Evo, Antonio López Pilar, Porsche 911 GT Cup y José Antonio Guerrero Mongar, Ford Focus o Manuel Moreno García, BMW E36 M3. Digamos que junto a Francisco Vargas Jaldo, que es Renault Megane Cup, son los 10 primeros dorsales de esta subida. Bueno, nosotros hoy nos vamos a adentrar en el automovilismo ubriqueño. Como hemos dicho, 22 pilotos, pues es digno de mención y nosotros queremos también dejarle su espacio. Por eso vamos a contar hoy con la presencia de dos pilotos de nuestra tierra y de dos pilotos veteranos. En primer lugar, vamos a hablar con David Suárez, que vuelve tras 5 años de ausencia. Su última participación fue en 2017. Tenía intención de salir en 2018, no pudo ser. Luego, en 2019, se canceló la prueba. En 2020 también. En 2021 cogió algunos despistadillos. Y ya por fin, en 2022, pues casi que vuelve la normalidad, ¿no? La nueva normalidad. Pues vamos a hablar con David Suárez, que es una voz autorizada, sin duda, de esta subida por el número de participaciones que lleva aquí en casa y por toda la experiencia y los años que lleva en el mundo del automovilismo. Por eso, ya lo saludamos a David Suárez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Buenas tardes. Una de las sorpresas de la lista de inscritos de esta subida ha sido el regreso, precisamente, de David Suárez después de muchos años, el regreso a casa, ¿no? ¿Cómo y por qué se ha fraguado este regreso, David? Bueno, pues después de 5 años, porque iba a salir. Primero mandé el motor a reparar entero, bueno, se ha hecho nuevo entero, uh-huh. Y quería haber salido en 2018, pero como se anticiparon las elecciones estas, tú sabes, de los políticos, pues se aplazó la subida, luego el COVID y luego circunstancias de tiempo, que tampoco está uno muy, con mucho tiempo para esto. Uh-huh. Y ya este año, pues digo, pues mira, pues vamos a intentarlo y aquí estamos, uh-huh, para probar, a ver si nos acordamos. Digamos que ha sido unos años en los que ha estado ausente de forma involuntaria, ¿no? Por las circunstancias, sí, como tú bien dices. Bueno, y claro, y el año pasado no, por falta de tiempo y eso, pues tampoco pude salir, uh-huh, ¿sabes? Tenía otras prioridades por delante y no salí, uh-huh, ¿sabes? Hagamos memoria, el último año que saliste en Ubrique fue 2017, ¿no? Sí. Uh-huh. Y desde entonces casi que has dejado a un lado la competición, no solo lo que era la prueba de Ubrique. Exacto, porque ya te digo, terminé Ubrique, hice el rally, creo, no me acuerdo, sí. Y ya desmonté el motor porque le tocaba revisión, Dolmeneo, se hizo nuevo para salir en 2018. Pero lo que te digo, como ya íbamos a salir en Ubrique, ya pasó el tema de elecciones y Dolmeneo, pues se suspendió, ya luego el COVID, tú sabes. Uh-huh. Y una cosa detrás de otra. Uh-huh. Desde entonces, ¿nunca te ha picado el gusanillo? Porque, bueno, digamos que no has desconectado del todo de lo que es la competición de automovilismo, aunque no participando, pero sí, como piloto, pero sí has estado ahí cerca, ¿no? Sí, claro, aquí estuve en la subida con mi amigo y Dolmeneo, ¿sabes? Lo que pasa es que es lo que te digo, también por falta de tiempo, de trabajo, Dolmeneo, hay prioridades, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, por eso no he disputado nada. ¿Sabes? Mirando la lista de inscritos, en David, apareces con un Renault Clio a secas. ¿No es este el mismo Renault Clio William, sí, con el que corriste? Sí, el mismo. Ajá. ¿Y cómo se encuentra tu vehículo? Han sido varios años sin competir. Imagino que, claro, estos coches necesitan una puesta a punto para estar en condiciones de competir, ¿no? Sí, ya te digo, se montó, se le hizo el motor nuevo y está prácticamente nuevo ya de todo. Y es que no lo he sacado desde entonces, uh-huh, ¿sabes? No lo ha revisado entero y, vamos, se ha ajustado todo, suspensiones, alineaciones, todo, y vamos, y el motor está rodado nada más, que lo he cogido simplemente para ir ITV y hacerle rodaje y ahora meterlo en competición para, esperemos que vaya todo bien. Por lo tanto, lo vas a estrenar aquí en casa, ¿no? Sí, más o menos. El mismo coche, pero con motor nuevo. Uh-huh. Bueno, nuevo, revisado entero. Uh-huh. Bueno, sobre la edición de este año, sobre la subida, a priori parece que nos vamos a encontrar una prueba bien diferente a la de estos últimos años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entre el tema de que ha habido con la federación, que se ha quitado el Campeonato de España, a ver el tiempo también y todo el meneo, pues... Pues sí, algo nuevo y diferente. A ver, a mí me va a coger nuevo por todo ahora mismo. Uh-huh. Sobre esos motivos de que han terminado pues con la no inclusión de la subida en el Nacional, sobre esa decisión, ¿qué opinión tiene? Yo entiendo que a priori es una decisión que pueden o que están cerca de apoyar los pilotos del regional, ¿no? Hombre, yo te digo una cosa. Todo esto ha venido el cambio con las nuevas decisiones que han cogido la española, uh-huh, porque esto ha funcionado siempre, uh-huh, esto ha funcionado siempre, ¿entiendes? Que sí, nosotros los del regional, date cuenta que por un lado nos viene mucho mejor, pero claro, el ambiente del pueblo, la gente que viene, el dinero que deja, pues sí se nota. El tema está que una inscripción de un regional, pues ahora mismo en el Ubrique te puede costar casi la mitad del nacional. Entonces, a nosotros, pues, cerca de 200 euros se nota, ¿eh? Uh-huh. Claro, porque en vuestro caso, a ustedes os da igual que sea nacional, o, entre comillas, ¿no?, o regional, porque ustedes lo que queréis corre en casa, ¿no? Claro, pero vamos, que es lo que te digo, que entre unas cosas y otras, pues claro, a nosotros sí, no interesa más así. Pero claro, tú ves la vida del pueblo, de toda la gente que viene y todo el meneo, pues... Es una alegría, tío, para todo, para los comercios, para los hoteles, uh-huh, para todo, ¿sabes? Uh-huh. Que no hemos estado, que siempre, ya te digo, cuántos años se ha hecho el Nacional, siempre hay cosas que arreglar, había, tú sabes, un problema, pero claro, el año pasado fue un follón, el tema de los prioritarios, que si coches para arriba, coches para abajo, ahora los del regional los últimos, si sale si le da tiempo a salir, sale, si no, no sale, pagando lo mismo que todo el mundo, ¿me entiendes? No lo veo. Claro. No lo veo bien, y claro, la española, la escudería ha presentado soluciones y alternativas y no le han hecho caso. Uh-huh. Pues entonces, claro, la decisión es la haberla quitado. Claro. De esperemos una... que vuelva, que recapaciten, que se estudie y vuelva, ¿sabes? Porque ya te digo que esto se nota en todo. Uh-huh. Y a la gente le gusta venir a Ubrique, a todos los pilotos, como me han dicho a mí. Digo, Guilla David, que al final no voy, esto y lo otro. Yo tengo amigos por todos lados que vienen aquí. Uh-huh. Bueno, de una manera u otra, David, siempre ha habido un... No, digamos, tan patente como con el tema de los prioritarios, pero... Siempre desde la Federación Española ha habido un trato diferenciado en pruebas como esta, como la de Ubrique, entre los del nacional y los regionales, ¿no? ¿O se ha intentado? Sí, siempre, claro, date cuenta que nosotros, por lo menos me hablo yo por mí, yo no hago un campeonato, ni puedo, ni tengo tiempo, ni posibilidades, ni nada, ¿entiendes? Haces 3-4 pruebas, lo que puedas, y va por tu hobby y fuera. Pero claro, por ejemplo, te pones en el pellejo de los que hacen el nacional, que suelen tener dinero, que no te digo que no, que lo, uh-huh, yo me alegro, ¿entiendes? Pero claro, algunas preferencias sí, es normal que tengan. Por ejemplo, tienen ya su sitio de asistencia concertado, tienen un poquito de margen en 20 cosas, ¿no? Pero claro, son gente que hacen un campeonato de España. Pero de ahí al cambio que ha habido este año, yo qué sé, ya el tema está en todos los retrasos que hay por tiempo, ¿sabes? ¿Y por dónde? Influye, y más aquí en Ubrique, que tú sabes lo que es el corte aquí, la carretera. Sí. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y por dónde crees tú que puede ir la solución? Que contente a todos y que no priorice, digamos, los intereses de algunos en detrimento de los de otros. La verdad, yo no sé. Yo creo que sería un tema mejor de hablar con la escudería, que son los que han presentado ellos las opciones, ¿sabes? Yo no te puedo decir, a ver, te puedo decir, pero que tampoco, cada uno tiene su punto de vista, y el que hace un nacional tiene su punto de vista, el que hace un regional igual, ¿entiendes? Claro. El que organiza igual, ¿sabes? Es lo que te digo, lo suyo es preguntar a la escudería las opciones que le presentó a la federación y no han hecho caso omiso y ya está. ¿Sabes? Lo que sí está... Que te vuelvo a repetir, que siempre ha funcionado, bueno, en fin, o peor, pero... No, sí, sí. Como el año pasado y este año, que con el tiempo de retraso de todo el corte de carretera y todo el meneo, uh-huh, y los pilotos tanto tiempo subidos en el coche esperando, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Que digamos que son, en este pone a mí mismo, a mí, me lo han dicho amigos míos, una hora y pico esperando para poder salir, cosas así, yo qué sé, quema mucho. Lo que sí está claro es eso, que el experimento del año pasado no dejó contento ni a los organizadores por el retraso que supuso, claro, ni a buena parte de los pilotos por lo que estás tú comentando, y tampoco a los aficionados. Y esto último parece que es lo que menos cuenta en este sentido para la federación, ¿eh? Claro, claro, claro. Los aficionados da igual, tú date cuenta, la gente ahí, llega tiempo muerto, sí, está un rato, está entretenido, venga, pasa cada media a la hora, venga, pompeaza, pasa a los coches, una hora. Pero ya que se peguen ahí... eso quema, le quema al público, vamos. Bueno, centrándonos en lo puramente deportivo, ¿qué intenciones tienes para esta edición de la subida? ¿Tienes algún objetivo? Pues objetivo, salir, probar y a ver cómo me encuentro y a ver el clima, a ver todo. Las primeras mangas, tú sabes, probar y ya está. Yo salgo a pasármelo bien y ya está. Que sí, que todos salimos a quedar lo más harto posible. Es normal, pero que claro, que ya cada vez lo que piensas tú que tienes más que perder que ganar, ¿sabes? Uh-huh. Yo por mi parte salgo a divertirme, a pasármelo bien, bajarme contento del coche, que no falle y ya está, uh-huh, ¿sabes? Claro. Me gana uno, bien, que me gana el otro, pues mira, pues si me ha ganado es que ha corrido más que yo. Uh-huh. Así es. Hombre, viendo este año que no vamos a tener piloto del Nacional, parece que la pelea por la victoria final en esta subida va a estar más abierta que nunca. ¿Tú crees que pueda haber sorpresas a este respecto? Bueno, hombre, claro. Ahora mismo, date cuenta, todo lo de regional, correr aquí en un Ubrique, pues tú sabes, ¿sí? ya es otra lista, ya es otros tiempos y es una pelea más entre amigos, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Puestos de cabeza, de que los que no veíamos, y tú sabes, ¿no? Claro, y a este respecto los ubriqueños en el regional, en línea general, no se os ha dado nunca mal, ¿eh? Hombre, claro, nuestra prueba también, y ya te digo, tiene que acompañar todo, el tiempo y la mecánica y la gana, que estés motivado, todo, ¿entiendes? Mm. Vamos, hay gente, aquí tenemos gente muy, muy rápida, lo sabes, también, sí, sí, sí. ¿Sabes? Vamos a tener 22 pilotos ubriqueños y de todos los tipos, desde los veteranos a debutantes, gente rápida, como dice, experimentado. Ya entiendo que se va a que se intentará dejar el pabellón bien alto, ¿no? Hombre, claro, eso es lo que te he dicho antes. Tú sales, pero si puedes ganarle a este, al otro, pues mejor, que no, pues ya está, no pasa nada. Uh-huh. Todos salimos con la intención de quedar lo mejor posible. Bueno, pues por un lado lo que nos quita el que la subida no sea prueba nacional, pues nos va a aportar un ingrediente más de emoción en este sentido, sin duda. Claro. David, ¿esta de Ubrique va a ser una prueba puntual en este 2022? ¿Tienes intención de correr en alguna que otra? Pues no sé, ahora ya cuando salga ya termine, ya voy sobre la marcha, no suelo hacer planes, ¿sabes? Ya tal como vaya surgiendo todo, porque ya te digo, depende el trabajo, el tiempo, que todo esto te quita mucho tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Y ya te digo, voy a salir a probar coche aquí y ya luego iré viendo. Claro, y esa incógnita del vehículo, como tú bien comentas, que como hemos dicho prácticamente lo vas a estrenar aquí en Ubrique, y hay que ver también si esos trabajos han ido por buen camino, ¿no? Hombre, yo creo que sí, porque lo que se ha revisado todo y todo el meneo, y la verdad, pues puede pasar cualquier cosa, pero que vamos, que en principio está bien de todo, ¿sabes? Mejor que nunca, ¿cómo se lo decís? Lo que sí te vas a encontrar, David, es un tramo nuevo, un tramo modificado. ¿Te gusta ese cambio que ya se incluyó el año pasado? Pues la verdad, no lo sé. No lo sé si me escuchará o no, ya te digo, las dos mangas de entreno pues, probaremos el sábado y ya iremos viendo. Date cuenta, la entrada son rápidas pero son peligrosas, tanto la entrada como la salida. La salida, date cuenta que es como es cruzada, tío, es un... Sí. Sale, viene rápido y tienes que parar, por lo menos lo poquito que he visto. Ya hasta que no te subes en el coche vas viendo, no, ¿sabes? Tiene, está bonito, es distinta, ¿sabes? Pero bueno, lo prefiero a la chicane. Uh-huh. ¿Sabes? Claro. Uh-huh. A mí, la verdad, me gustaba la recta. ¿Sabes? Yo llegaba con mi coche, llegaba arriba en sexta. ¿Sabes? Y llegaba con bastante velocidad. Este es un coche que, hombre, para mí está muy bien. Los coches chicos, un poco más chicos también, que yo he tenido coches chicos, se nota. La recta se hace muy larga. Pero con este, la verdad, ya te digo, yo arriba a la gasolinera llegaba ya en sexta, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, que es lo que te digo, me gusta más el trozo ese que la chicana, a mí no, la verdad no me gustaba. Claro, siempre es mejor algo que sea natural, ¿no? Claro. Uh-huh. Pues nada, pues David, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. Darte, pues en este caso, la enhorabuena por el regreso a la competición con un coche, podemos decir, casi nuevo. Y nada, desearte mucha suerte para el fin de semana, ¿eh? Pues nada, gracias a ustedes y desearle suerte a todos mis amigos y a todos amigos en general, de todos los que vienen, vamos. Desearle suerte y que salí a pasar un fin de semana bonito. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y de un piloto ubriqueño con experiencia a otro piloto ubriqueño con la misma o más y con veteranía. Hablamos de Antonio Luis Rodríguez, experiencia tanto en el piloto como en su montura, un precioso Lancia Delta Integrale, todo un clásico, un histórico del automovilismo mundial, que tenemos la ocasión de verlo aquí en nuestra localidad. Hoy en día pues es todo un lujo ver un vehículo de estas características, que lo fue todo en el mundo de los rallies, el Lancia Delta Integrale, y que por suerte podemos ver aquí en Ubrique en las manos de un ubriqueño, Antonio Luis Rodríguez, al que ya saludamos. Antonio Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La última vez que vimos a ese Lancia Delta Integral en pista fue en 2017 y el pasado año cerca estuviste, pero es en esta edición en la que por fin vas a volver a la competición, ¿no? Sí, sí. Después de estos 2 años, pues habrá que ir retomando por lo menos algunas carreras. La verdad es que parece más tiempo del que en realidad es, porque ya decimos, entre que en la edición de 2019 se suspendió por las elecciones, en 2020 no se pudo disputar y el año pasado, pues fuera de fecha, ¿no? Parece que esa ausencia ha sido mayor, pero obligatoriamente solo, voluntariamente podemos decir, solo si no tenemos en cuenta esto, te ausentaste de la edición de 2018. Sí, sí. 2 años, sí, sí, claro. Desde que comenzó la pandemia no disputé, el año pasado tampoco la quise hacer. Sí, claro, llevo un montón de tiempo. Por lo tanto, no sé si comparte con nosotros, parece que es una ausencia casi obligada, más que porque haya salido de ti, ¿no? Más que adaptarse a esas circunstancias. Sí, el año pasado ya se podía haber salido, pero unas cosas y por otras no quise sacar la licencia y al final lo dejé pasar. Pero ya este año pues he decidido de retomar un poco esto, a ver cómo va la cosa. Bueno, recordemos que en su día tu coche se desmontó por completo y se supone que se dejó como un dulce, ¿no? ¿Cómo está de cara este fin de semana? Pues ya lo veremos. Yo espero que vaya bien. Que vaya bien. Le he puesto turbo nuevo, le he puesto algunas cosas después de eso. Entonces, yo creo que va a ir bien. Tenemos que salgan las cosas bien. Yo, claro, es un coche delicado, un coche que estamos encima de él y eso, pero vamos, que yo lo veo bien, ¿eh? Luis, Antonio Luis, a la hora de, digamos, de, bueno, es un coche que, como tú bien comentas, ya es un clásico, ya tiene sus años. ¿Hay cada vez más dificultad de buscar componentes y cosas que te puedan faltar? Hombre, ten en cuenta que es un, como tú dices, que es un clásico, por las piezas, son piezas que escasean más, entonces es más caro de mantener, y también hay que mirar por el coche, porque si le das un golpe no hay piezas de carrocería, tienes que estar, no es difícil, entonces es complicado con un coche así, por eso es mejor dedicarse mejor a los clásicos y hacer eventos esporádicos que competición pura y dura. Entonces yo por eso tampoco me dedico fuerte a esto, porque con el coche este es más bien para cuidarlo, más que nada, otra cosa, ¿eh? Claro, a eso me refiero, que entiendo que cada vez será más difícil, ¿no? Por lo que tú comentas, cualquier mínimo incidente, luego para encontrar esas mismas piezas que te pueden hacer falta, ya no solo es el coste, sino la dificultad de encontrarlas, porque ya no se fabrican, ¿no? Claro, hay casas que se dedican a hacerte piezas exclusivas para este coche, que replicando las originales. Pero claro, eso vale dinero, entonces, por eso te digo que es un coche difícil de mantener por el costo que lleva, por la escasez de piezas, entonces tienes que hacerlas casi exclusivas para el coche, ¿sabes? Entonces eso es lo que no son piezas de serie, sino son piezas que son prácticamente hechas para este coche, ¿sabes? Eso es lo difícil. Bueno, y sabiendo cómo lo tienes de cuidado esta unidad tan emblemática como es el Lancia, ¿te han tentado alguna vez en estos últimos años a comprártela? Sí, sí, claro. Sí, me han intentado, pero lo que pasa es que entre unas cosas y otras, entre el cariño que le tengo yo y a lo mejor no he llegado a un acuerdo con el que me la ha propuesto, pues a lo mejor lo he dejado pasar. Pero que yo, de todas formas, aunque me comprara otro coche o lo que sea, yo esto lo quería conservar. Pero claro, nunca se sabe. Si un día te ofrecen una cosa, pues tú lo piensas. Todo tiene un precio, ¿sabes? Claro. Pero bueno, entiendo que por tu parte no te quieras deshacer de un coche al que te une tantos años, ¿no? Claro, pues 26 años llevo con él. Le decimos, más que nada te lo comento porque prácticamente es una pieza de coleccionista lo que tú tienes, ¿no? Y que lo conozco hasta el último tornillo del coche, ¿eh? Lo conozco todo, entonces ya me une algo, ya quieres que no, algún romanticismo, no sé, ya estaba en Lancia y es como si es como el que le gusta algo y ya no se puede desprender, pues eso me pasa a mí también, ¿sabes? Claro. Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cuáles son tus planes para este fin de semana? Pues salir a divertirme y hacer un buen papel, a ver si se puede hacer. A ver cómo se porta el tiempo, a ver si nos permite disfrutar por lo menos de la carrera más o menos en condiciones. Y ya está, a ver si y acabarla bien y disfrutar y estar y echar el rato. Eso depende, De eso se trata. Eso se trata, exactamente. Y este año, sin duda, la victoria absoluta va a estar más abierta que nunca, aunque en históricos, no sé si la pelea será similar a la de otros años, porque prácticamente vais a competir los mismos, ¿no? Histórico, por lo visto, no existe ahora. Uh-huh. Bueno. Por lo visto, no hay. Lo que hay es el performance factor este. Uh-huh. Pero vamos, que la victoria está... Está disputadilla, porque si el tiempo está húmedo, pues sí. Entonces la cosa también se puede emparejar más, ¿sabes? Uh-huh. Después, en seco es más difícil, porque ahí hay cosecillos que ya que no. Los Evo son más rápidos que el mío. Los jineta, ahí va a haber algunos coches que son rápidos. El que está líder del campeonato de BMW. Uh-huh. Pero vamos, yo estando en el top 10 me conformo. Pues eso es lo que te iba a decir. Y estando bien en la... Yendo bien el coche el fin de semana y todo eso, pues estando entre los 10 primeros, creo que va bien la cosa. Te decía yo que con la ausencia de los pilotos del Nacional no es descabellado pensar que el Lancia puede estar arriba, ¿no? Ya lo veremos. Ya eso es cuestión de... Ya cuando estemos metidos ya te iré diciendo cómo va la cosa. Uh-huh. Bueno, ¿qué te ha parecido la decisión de Escudería Ubrique de salirse del Nacional? Bueno, salirse del Nacional de momento, ¿no? Yo lo veo acertado. Uh-huh. Yo lo veo acertado. Yo, aparte de la dificultad del tiempo que se tarda en tantas mangas de prioritario, tú sabes todo el tema este, ¿no? Uh-huh. Yo, el tema de los prioritarios no estoy a favor. Yo creo que debe de ser todo el mundo igual, del número 1 hasta el 90 o hasta el 100, hasta el que sea, suben cada 30 segundos y bajan, como siempre ha sido. Yo creo que eso es lo mejor, porque si fuese un circuito cerrado, pues tú puedes estar todo el día ahí, cerrado, pero es que esto es una carretera abierta, aquí no podemos estar la carretera cerrada esperando que bajen, que suban, que si no, eso es un lío. Entonces yo creo que es acertado, ¿eh? Claro. Uh-huh. Tú también el año pasado lo pudiste ver como espectador, ¿no? Digamos, como aficionado, y la verdad que se hacía algo ya no solo pesado, ¿no? Por lo que tardaba, sino que era difícil seguir cómo iba la competición, ¿no? Mira, la primera vez que se hizo los prioritarios fue en Estepona, hace 3 años, creo. Y estaba yo allí. Sí. Estaba yo compitiendo. Y yo me di cuenta que eso era un rollo, porque que no se puede estar, tú no te decías, venga, vente a la línea de salida, y tenías que estar yo lo mismo una hora esperando a que subiesen los prioritarios, a que bajaran, a que subiesen otra vez, y entonces era un desconcierto, porque no sabía si tenías que salir ya, si no tenías que salir, entre que era nueva la cosa, entonces me di cuenta que era un rollo, que eso así no se puede hacer, pero han continuado con los prioritarios. Sí, sí, sí. Uh-huh. Han continuado. Yo no sé si eso al final... Porque yo no creo que haya mucha gente contenta. Yo creo que los mismos pilotos del Nacional tampoco les va ni les viene, porque al fin y al cabo, una manga más o menos, cuando ellos llevan coches superiores y son pilotos buenos, yo no sé qué les va a suponer. Uh-huh. Yo creo que eso es política de darle prestigio a las carreras, no sé lo que es, pero yo creo que es al contrario. Eso lo que hace es perjudicar al público, que tiene que estar todo el día metiendo el tramo. Uh-huh. Perjudicar a los pilotos. La gente está todo cabreado porque una pérdida de tiempo increíble. Entonces, yo creo que eso son pruebas que hacen, que creo que al final rectificarán y modificarán las cosas. Uh-huh. Y así creo que lo irán viendo. Cuando, por ejemplo, en Ubrique, que han dejado de hacerla la carrera, pues eso, quieras que no, la federación pensará, dirá, eso no es tan fácil hacerlo así como nosotros queremos, porque si estas se han retirado, otra carrera en otro sitio puede pasar igual, y al final pues puede pasar que se queden con tres pruebas. Sí. ¿Y tú crees que eso de que la subida Ubrique no sea puntuable este año para el Nacional puede afectar al ambiente de la carrera de alguna manera? Hombre, un poco, la verdad es que un poco afectará. Pero la carrera de Ubrique tiene un prestigio ya, y tiene una fama que quiera que no, la gente vendrá a Sardilla, porque lo que pasa es que a lo mejor gente que viene de lejos, pues no se va a acercar, no va. Pero los que estamos, los aficionados de aquí cerca de Andalucía, seguramente vienen. Entonces, básicamente, va a haber casi el mismo público, ¿eh? Tú sabes que la gente de Ubrique también sale a verla, uh-huh. Para los que vienen de fuera. Va a afectar un poco, pero no mucho. Uh-huh. Bueno, y en clave local, se vuelve a superar la veintena de pilotos ubriqueños, y eso ya no podemos considerarlo como algo excepcional, ya que se viene repitiendo esta cifra en los últimos años. Recuerdo yo aquellas ediciones en las que erais 4 o 5 los pilotos de aquí de la casa, de la tierra, los que participabais en la subida, y ahora pues entiendo que también tiene que suponer una gran satisfacción ver a toda esta gente que sigue vuestro camino, ¿no? Sí, claro, yo ya ni los conozco, yo sé que dice este es de Ubrique, sí, pues no corre gente, ¿no? Es verdad, y algunos, y yo creo que algunos que no participarán, que habrá más, sí, todavía, ¿eh? Sí, hombre, también echamos en falta algunos en esta lista de inscritos, pero... Claro, seguro que hay alguno más. O sea, que con los de Ubrique nada más se puede hacer una subida, prácticamente. Uh-huh. Sí. Ya decimos... Lo veo bien, entonces, que tenemos una carrera buena, una gente aquí que la afición y esto, entonces se van animando la gente, eso, la gente nueva. Eso es bueno, siempre. Uh-huh. Pasa que es un deporte... Para continuar en el automovilismo muchos años hay que, yo qué sé, esto es durillo, porque esto es caro, un deporte que necesita, yo qué sé, mucho... Yo tengo, esta semana he comprado 2 juegos de ruedas, pues eso quieras que no, un dinero. Claro. Entonces, más la inscripción, más esto, lo otro, eso, si no tienes sponsor, es complicado. Y la gente se mete, sí, pero para continuar mucho tiempo hay que tener afición, ¿eh? Sí, lo difícil es mantenerse, como en todo, no solo... por el tema presupuestario, sino también por el tema del tiempo que requiere, ¿no? Claro. Y yo, ¿por qué me hago las cosas? El que tenga que depender de mecánicos y esas cosas, no veas tú, ¿eh? Uh-huh. Antonio, aparte de Ubrique, ¿tienes planes para esta temporada? Yo, como siempre, estos últimos años, cuando participé ya antes de esto, que las que vayan saliendo. Yo, si el coche va bien, esto y lo otro, pues voy a la siguiente, y si veo bien, veo a la otra, y así, lo que vaya saliendo. Uh-huh. Va bien la cosa, voy para adelante, que no, espero, así. Yo estuve ya haciendo el campeonato varios años seguidos. Sí. Yo ya sé lo que es, entonces yo ya me lo tomo como que voy a las que me da la gana y voy cuando me apetece y esas cosas. Uh-huh. ¿Con qué estarías contento el domingo por la tarde? Pues yo con acabar y habérmelo pasado bien y que todo el mundo acabe bien, sin ningún percance, sin nada. Lo veo perfecto. Yo no busco ganar ni nada, ni es. Lo único que pasa es que tengo un coche que va bien y a lo mejor está bien situado, pero yo voy a pasármelo bien y ya está. Que mis compañeros, que todos los que vengan a Ubrique, que lo pasen bien y fuera. Uh-huh. Esto, de eso es lo que se trata. Hombre, en ese segundo punto que tú comentas, que si te ves ahí bien situado, si se puede conseguir un... Bueno, hay que aprovechar también esta ocasión, ¿no? Para los pilotos locales que no tienen esa competencia de los del Nacional, ¿no? Que estar bien posicionado en Ubrique siempre da prestigio, ¿eh? Ya. No, pero aquí más o menos nos conocemos todos y sabemos cómo va la gente. Uh-huh. Yo tengo ya, o sea, a mí me conoce la gente, a mí me conocen los de fuera. De toda la Andalucía me conocen gracias a que he estado en las carreras por ahí. Sí. Siempre que he ido, pues más o menos da la cara. No, uh-huh. Siempre he estado ahí. Entonces cada uno ya lo sabemos, por ejemplo, Mini Blanco Rosales. Ya Blanco Rosales es mayor, hombre, pero siempre ha estado arriba. El otro, ahora hay uno nuevo, con un BMW M3, que seguramente es Murique está arriba, y también es Brover, uno con la jineta. Sí. Uh-huh. Los conocemos todos más o menos cómo van. Y según las circunstancias de la carrera, como se den, pues sabemos quién tiene más posibilidades unos que otros. Entonces, ahí está la cosa, a ver cómo se da. Claro, que yo más o menos vengo a entender que cada uno sabe sus limitaciones, ¿no? Y que Bueno, enfrente puede tener vehículos más, más rápido, y ante eso pues nada se puede hacer, pero luego las circunstancias de carrera pues pueden cambiar la cosa un poco, ¿no? Cuando son cosas más o menos similares, el factor que tú juegas, que tú corres en tu casa, es mucho, porque creas que no, te conoces el terreno y tú siempre vas arañando décimas en cada curva, porque entras con más confianza. Entonces eso también juega, entonces ahí juega todo. Si llueve, si no llueve, ¿sabes? Depende del neumático que pongas, si aciertas con el que pone. Bueno, y teniendo en cuenta que tu última participación fue en 2017, vas a estrenar ese tramo nuevo del trazado de las Cumbres, ¿no? ¿Crees que este cambio ha mejorado la propuesta de recorrido? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque le da un cambio. Primero que el tramo lo hace más selectivo. Un tramo, porque queda que no, tienes que hacer. Porque yo la chicane también estoy en contra. Eso de poner una chicane, eso a mí no me entra en cabeza. Poner una chicane cuando hay que correr. Entonces, para poner chicane, mejor entrar por el cruce ese y hacer el tramo ese, y ya está, pues así es mejor. Un tramo más ratonero, más tener que jugar más con el coche. Entonces, es acertado. Todo lo que sea un poco más espectáculo, porque quieras que no, la gente se puede poner en otro sitio para ver otra ubicación en el tramo. Yo lo veo bien, ese cambio. Nunca lo he hecho, vamos a ver cómo se me da. Por eso lo decimos, que va a ser la primera vez, va a ser tu estreno, y entiendo que uno esté expectante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que yo eso lo conozco de cuando estaba abierto. De cuando estaba abierto ese tramito, sí. Me acuerdo yo que pasaba yo por allí con la moto, la gente del instituto, yo pasaba por allí con la moto en la curva larga, pero vamos, ahora la haremos con el coche a ver cómo, a tope, a ver cómo se va por allí. Pues nada, pues Antonio, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, nos da mucha alegría hablar contigo, de que vuelvas a competir aquí en tu casa. Te damos las gracias porque nos haya atendido y te deseamos toda la suerte del mundo para este fin de semana, ¿eh? Nada, igualmente, ya me esperemos. Muchas gracias, un abrazo. Y hasta luego. Y con esto nosotros vamos a terminar por hoy. Volveremos mañana, pero ya saben, a la 1:00 p.m. con toda la previa del fin de semana y en especial de esta subida y con más protagonistas. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.